Ajá. Amiga, gaga, gaga, gaga. Amiga, amiga, gaga, gaga, gaga. Amiga, gaga, gaga, gaga. Amiga, gaga, gaga, estamos en un juego de Game Boy. Estamos solo los dos. La princesa, yo soy tu Playbrush, Gumbrush, Topsy Brush. Hay mucho humo y estamos con Tuss. Don Periñón, cruce en el blog. Hay mucho humo y estamos con Tuss. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. A mi gata le doy su juguetico pa' que ella se crea que esto es un Game Boy. Y se lo doy pa' que ella saque por dentro lo que ella tiene de Playboy. Adivina, ponte la pila, adivina, o te aplico disciplina detrás de bambalina. Un par de hongos y me la imagino en la piscina. Me hago grande como Mario y se te cambia el clima. A lo Mortal Kombat te lastima. El rookie sacito te combina, mi niña. Si no utiliza magia, chámalo, lamento. Para ponernos chilling como juego de Nintendo. Tú eres mala, mami chula, yo lo sé, yo también. Pero esto no es pa' boda, o sea que está todo bien. Condones, traje como 100, como 100. La aspirina pa' tu dolor de cabeza y también pa' la de tu amiga. Yo lo sé, me dijo que le fascinan de colores y de sabores son los botones. Yo nunca me canso, demasiadas posiciones. La rompo a todita y también su corazón. Uno la esencia, amor de mis amores. Player de este juego, el mejor de los mejores. Estrella, Luigi y Yoshi, par de flores. Y 500 caballos debajo de los motores. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. Sé, yo sé que te gusta así, cerquita de mí, cerquita de mí. Y sé, yo sé que te gusta así, cerquita de mí, cerquita de mí. A mi gata le doy, doy, jugando le meto al Game Boy, boy. Ya sabe que no hay continua, tengo una línea, boy. Escucha como el juego te rompe. Yo sé que tú me citas cuando en la cama menciona mi nombre. Palabra que tu cuerpo activa, una posición directa y te pone agresiva. Yo te conto, tú quieres más, yo te voy a hacer hila, hila, hila. Ella te va, ella te va. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. A mi gata le doy su juguetito para que lo use como Game Boy. Y se lo doy para que brinque como conejita de Playboy. Soy el brr, el malcriado. Colombia, Honduras, República Dominicana. Nosotros sí matamos. No, esa risa no. El tóxico lo estoy matando desde el tiempo de la Atari. Dis, di, di, pistola, pistola. Atrapando la gatita en una pokebola. What, what? Ya tuviste Game Boy LR. Uno, la esencia. Honduras, el país 5 estrellas. Se le acabaron las vidas. Eso así, pistola, el más dotado. Mi socio el Bird, DJ Salomón.